eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo. Nada sin ti anhelo yo vivir. Tú eres todo en mí, es así. Ando seguro el camino si estás conmigo. Cubres mi vida y yo descanso en ti, porque sé que estás ahí. Bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque ruja el bravo mar, aunque ruge el bravo mar, seguro estoy. Eres mi abrigo, refugio, mi pan, mi escudo. Nada sin ti anhelo yo vivir. Eres todo en mí, es así. Ando seguro el camino si estás conmigo. Vida y yo descanso en ti, porque sé que estás ahí. Bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque ruja el bravo mar, bajo tus alas se esconde. Aunque ruja el bravo mar, seguro estoy. Bajo tus alas, hoy mi alma, ya no hay. Aunque ruja el bravo mar, seguro estoy. Seguro estoy.

pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó, era Jesús ofreciéndome el perdón. Soy como un pájaro herido, angustia siento por ti, hermano mío, se abate mi alma infeliz entre espinos, cuán dulce fue tu amistad. La verdad, te voy a extrañar. Ligero eras aún más que las águilas, como han caído los valientes, como las armas en la guerra. Caídos más no destruidos, derribados más no vencidos. Cristo, que en su venida estaremos reunidos y volverás a reír. Brillará tu genio infantil, y cuando suene el clarín, volverás a vivir. Como han caído los valientes, como las armas en la guerra. Caídos más no destruidos, derribados más no vencidos. Como han caído los valientes, aguardarán el día durmiente, la orden final que los despierte, la del que vive por los siglos. El amor de Cristo en su vida. puedo ver en un siervo del Señor. Le extendió su mano fiel allí, sin saber quién era él. El amor de Cristo en su vivir, un milagro de del cielo el amor allí entregó a aquel que estaba herido. En su corazón a Cristo vio.

problemas enfrenté, tanto sufrí en esta vida, cual ave sin un nido procurando abrigo. Tú en mí en alta voz y nadie pudo. Pensando todo el tiempo en mí, tal vez sin merecerlo, has llenado mi existir. Con tu amor yo soy feliz. Qué privilegio fue que el rey del universo pudo ver mi padecer, curando con sus manos las heridas del ayer y quitando de mí todo temor. Todo, todo lo que tú me das no me lo podía explicar. Pienso qué privilegio es. Qué privilegio fue que el dueño de los cielos decidió pensar en mí, mirando de muy cerca todo lo que padecí, renovando mis fuerzas, llevó mi dolor. Todo, todo lo que tú me das no me lo podía explicar. Todo, todo

impresionante fue. Viniste en amor y moriste por mí. Tu gracia y bondad me dejan rendida y postrada ante. Marcela Gándara. Marcela. Extraño tu aroma.

Digno eres tú, digno eres.